la mañana, 47 minutos, y estoy ya en contacto con Alberto Goldberg, presidente de la Fundación Chadilubu. Buen día, Alberto, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Bien, Daniela. Bien, bien. Bueno, entendemos que ayer, en el marco de esta efeméride, si se quiere, Cilioto pidió una audiencia a la Corte Suprema para que se cumpla el fallo del río Atuel. A ver, las personas que hace tantos años que venimos con estos incumplimientos de Mendoza, ya no creemos que haya forma de hacerlos cumplir, pero sí por lo menos que la Corte Suprema se haga cargo de algo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo. Estábamos casualmente hablando en el seno de la Fundación de la larga paciencia que la Pampa ha tenido, a pesar de, bueno, de que haya habido luchas. Pero en el marco de la CIAI hemos tenido una muy larga paciencia. La Fundación Chadilubu ha participado de las reuniones de la CIAI desde el principio, o sea, hace muchísimos años que se están llevando a cabo, se venían de la época del juicio del 87, sin ningún resultado positivo para la Pampa. Es decir, es constantemente un patear la pelota por parte de Mendoza, siempre más para adelante, embarrar la cancha, y sin ningún resultado positivo. Creemos que en algún momento esto tenía que poner fin, ¿no? Y espero que este pedido que va a hacer la gobernación de la Pampa, el ejecutivo de la Pampa, al Poder Judicial, a la Suprema Corte, tenga alguna posibilidad de éxito, ¿no? Incluso nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con la CIAI. La Pampa lo aceptó porque probablemente no teníamos otra alternativa, pero creemos que la CIAI significa partir un río, es decir, hacer una hecho de truncar un río, porque no hay formas de... Los ríos funcionan como una cuenca. No existe en realidad Atuel superior, que es la parte que mantiene Mendoza y a la cual es intocable, y un Atuel inferior, que es de La Pampa. El río Atuel es único, y bueno, la Corte en la último fallo había sugerido la constitución de un comité de cuenca que nunca hasta ahora Mendoza ha aceptado. Por supuesto. Hace años uno por allí como que esto o no le llamaba tanto la atención o lo tomaba de otra manera. Hoy, donde hemos aprendido que lo que tenemos que cuidar nuestro ambiente, lo que estamos aprendiendo, cómo se las está cobrando la naturaleza contra la mano del hombre, digamos que un río sea solamente un río y siga su curso natural, debería ser lo más corriente para cualquiera, y así debería funcionar, pero parece que vamos a seguir lejos de eso por tiempo, ¿no? Así ha sucedido, porque el hecho no ha sido solo con el Atuel. Posteriormente tenemos el mismo resultado con el Chadilubu salado, que prácticamente se desapareció también en La Pampa. También es un hecho similar al del Atuel, es decir, son actividades del hombre, actividades antrópicas que han dejado sin correr un curso de agua que era la cuenca del desaguadero de muchísima importancia en otras épocas. Ya no tenemos lagunas en las cercanías de Puelches. También ha habido una transformación total del ecosistema en esta zona. Y bueno, ahí tenemos que terminar el Atuel y empezar probablemente con el Chadilubu, ¿no? Sí, para recuperarlo. Este historial de reclamo, yo digo, si todo esto en algún momento hubiera que pasarlo a papel, no sé la cantidad de expediente y de hojas y que terminaríamos tirando en los reclamos. Yo no recuerdo haber visto correr en como es, como era, como debía haber sido el Atuel. Solamente lo vi correr cuando Mendoza no quería inundarse y nos largaba un poco el agua, ¿no? Sí vi otros ríos, y siento que más allá de que nosotros hablamos y vamos a las escuelas y hablamos sobre cuidar nuestros recursos naturales y nuestros ríos, no alcanzamos a sembrar la semilla en nuestros pibes de lo importante que es el agua. ¿Cómo se puede hacer este trabajo con los chicos? ¿Es llevarlos in situ a nuestros ríos secos? ¿Cómo se hace? Es una buena posibilidad. Creo que hay, nosotros en la fundación ha venido desarrollando una tarea de difusión del problema Añares. Prácticamente desde siempre, sí, sí. ¿No? Hemos trabajado en conjunto con UTELPA. Creo que una de las formas también es utilizar la mediación de los docentes, ¿no? Que alcanzan después mucho más que el hecho de ir escuela por escuela y clase por clase, ¿no? Hemos hecho entonces actividades de varios días con docentes en diferentes lugares de la provincia. Me acuerdo en 25 de Mayo, en Santa Isabel, en diversos lugares, y creo que esta forma de trabajo con UTELPA también nos ha dado posibilidades, y creo que tendríamos que continuarlo. Vamos a tratar de hacerlo una vez que termine el proceso electoral en UTELPA. Bien. Habiéndose terminado los elementos extrajudiciales, administrativos, judiciales, y tratando de, como decíamos, salvaguardar el medio ambiente. Hoy por hoy, si todos los ríos que atraviesan, que rodean, que pasan por nuestra provincia de La Pampa estuvieran siguiendo su curso natural, ¿cómo se imagina usted que sería el paisaje? Totalmente diferente al que tenemos, porque tenemos, sin conocer bien, porque una de las cosas que nos preocupa es, hablan de restituir el ambiente del Atuel, pero realmente no conocemos, hemos preocupado por conocer cuál era el ambiente pristino del Atuel, es decir, cuando corría, es decir, tenemos datos y gente que ha comentado, pero por ejemplo, la vegetación, qué vegetación existía en el bañado, qué vegetación existía en otras partes del rodeando el cauce, eso no lo sabemos, es decir, y hacia dónde va a conducir los 3.2 metros cúbicos por segundo que se pretenden para restituir el cauce, tampoco sabemos si lo va a lograr. Por ahora el ambiente es totalmente desfavorable, se ha salinizado totalmente, está invadido por una maleza arbustiva muy muy agresiva, que es el tamarisco, y bueno, es difícil de saber hacia dónde vamos a ir. Bien, ojalá que nuestros chicos puedan llegar a esos lugares para ver lo que falta, lo importante que es, y fundamentalmente para imaginarse lo que sería ese paisaje con los ríos corriendo como deberían hacerlo, ¿no? Claro, y con la vuelta de la población, ¿no? Que claro. Y en su momento, sí. Volver a repoblar nuestro este, que es una de las zonas de más baja densidad poblacional del país. Eso también es una necesidad, porque nuestra provincia tiene una población muy muy baja, y eso es uno de los problemas, porque nos quita densidad política, ¿no? Es decir, uh-huh. Frente a Mendoza, por ejemplo, que tiene muchos más votos que nosotros. Muy bien. Alberto, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su palabra. Fundamentalmente le agradezco muchísimo su trabajo y la memoria permanente. Bueno, muchísimas le agradezco, gracias. Daniela, a ustedes también por permitir la difusión de esta problemática, ¿no? Y hacerlo todas las semanas con Norma Araujo en él. Así es. Así que bueno, les agradezco. No, por favor, a usted. Mañana estaremos nuevamente con Norma Araujo, sí. Y La Pampa, provincia de Ríos Robados. Así es. Que sí, vamos a recordarle. Le pasamos la promo a Norma. Bueno. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Hasta luego.